su ropa. Me acerqué y le dije, hola, ¿puedo invitarte una copa? Ella dijo al cantinero, un champaña, por favor. Y yo dije, a mí un tequila, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije, bailamos, dijo, claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Allá en un hotel de paso, las medias negras volaron. También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las 9, no sé a qué hora se marchó. Solo hallé las medias negras que me dejó en el buró. La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió. Me dejó las medias negras, pero el alma se llevó.